8 de la mañana, 46 minutos, estoy en contacto ya con Sonia Diboy, quien es presidenta de la cooperadora de la Escuela Agrotécnica. Buen día, Sonia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Bueno, Sonia, mira, nos enteramos que van a hacer una apoyada para recaudar fondos para la Escuela Agrotécnica. Primero, y antes de dar difusión a esta apoyada, quiero que me cuentes por qué la cooperativa está trabajando en esta recaudación de fondos, cuál es la situación de la Escuela Agrotécnica, quién la financia, por qué hace falta y qué cantidad de fondos tendrían que recaudar. Bueno, mira, la escuela venía sin cooperadora, en realidad hace varios años. Después, viste, con la pandemia, que al no concurrir a la escuela no hubo convocatoria, y este año se pudo armar nuevamente la cooperadora, y la idea es de la cooperadora trabajar en conjunto con la escuela, para los proyectos que tiene la escuela. Y uno de los proyectos es poder llegar a la compra de una rastra agraria que estarían necesitando para trabajar los profes con los chicos, que son a los que les enseñan en las materias prácticas, digamos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la función sería, como siempre, acompañar a los proyectos que tenga la institución. Bien. En este caso sería como el objetivo, digamos, principal, sería poder lograr comprar esa herramienta para la escuela. ¿Qué tiene un costo de cuánto? Y más o menos lo que estuvimos averiguando sería como $500,000. La idea es, nosotros como cooperadora hace poquito estamos funcionando, porque la logramos ahora en septiembre formar todo, y sería ir trabajando y tratar de juntar lo más posible, y bueno, y veremos después cómo llegar a lo demás. La idea sería ir haciendo distintas actividades. Ahora empezamos con esta apoyada. Bueno. Y después de a poquito veremos qué ideas surgen para ir recaudando fondos también. Sí. ¿Esta apoyada cómo se va a desarrollar? ¿Lo van a hacer en un lugar? ¿La gente va ese día? ¿Tienen que pedirlo con anticipación? ¿Cómo lo piden? ¿Hay un WhatsApp, hay un Facebook, hay un Instagram? Contame. ¿Y sí, cuánto, mira, fundamentalmente es lo que sale? Exactamente, el precio, claro, digamos. Mira, la apoyada va a ser este domingo 2 de octubre. Se va a realizar en la escuela, en la misma escuela que está, para los que no saben, está ubicada al norte de la ciudad, sobre la calle Zurbarán, o por ahí, para mejor ubicación, sería detrás del barrio Las Artes, por ahí la gente conoce más el barrio. Uh-huh. Lo vamos a hacer ahí. Se está pidiendo, estamos vendiendo por anticipación, por una cuestión organizativa, más que nada. Así que pueden pedir al 1563-1185, que es mi número particular, o bueno, por ahí, si hay alguien, papá de algún alumno que esté en la escuela también hay vales para comprarlos, y la gente se acercaría al lugar el día domingo a partir de las 12 horas a ir a retirar su pollo con ensalada y pan a $2,500. Bien, bien. Igual en el Facebook de la escuela, que el Facebook de la escuela es Agrotécnica Santa Rosa, también está publicitado y números de teléfono por cualquier consulta que quieran hacernos o preguntar. Pero bien, a mi celular particular no hay ningún problema. Perfecto. Estamos hablando de una apoyada que tendrían que ir a retirar el pollo con ensalada y pan a la sede de la Escuela Agrotécnica. Sí, Barrio Las Artes es la referencia para estar ubicándose. $2,500. El objetivo es ayudar a los chicos a comprar justamente una rastra, elemento que, bueno, evidentemente lo están necesitando, y mucho, para poder trabajar. Vos me decías que la cooperadora es nuevita, que se está, digamos, marcando los primeros objetivos. Contame un poquito cuál es, por qué te sumaste y asumiste el compromiso de estar en la cooperadora de una escuela, y bueno, fundamentalmente, de aquí en más, cuáles son los desafíos que se te van a presentar. Bueno, mira, yo soy mamá de un alumno que va a la escuela, y mi hijo está cursando sexto año ahí, ya próximo a egresar el próximo año, en séptimo, y mi curiosidad de participar en la cooperadora comenzó cuando empezamos a trabajar para un viaje que ellos tenían que hacer a Buenos Aires, y entonces nos reunimos los papás o un grupo de papás a ver qué podíamos hacer para que todos los alumnos de sexto y séptimo puedan viajar al viaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces ahí, bueno, que empezamos, había muchas cosas que por ahí nos ofrecían, algunos diputados de subsidios, por ejemplo, para solventar el viaje, pero que no se pudieron acceder porque la cooperadora no estaba funcionando, digamos. Bien. Y bueno, y ahí surgió la idea esta, porque por ahí también a través de las cooperadoras las escuelas tienen otros beneficios que pueden llegar para ayudar a los chicos, y bueno, y ahí fue un poquito surgiendo la curiosidad. Fui a las reuniones a ver de cómo era, cómo el funcionamiento de una cooperadora, porque para mí es mi primera experiencia estar en una cooperadora así, como con un cargo, en este caso como presidente. Y bueno, y a poquito fue incorporándome hasta que la pudimos armar, y ya ahora en septiembre comenzamos a funcionar como equipo de cooperador. Hay muchas, nos estamos haciendo conocer, entonces ya las familias de la escuela ya le dimos a conocer que está funcionando una cooperadora, que la idea es trabajar para todos los chicos, y siempre estar dispuestos a quienes quieran colaborar, por supuesto que está abierta la posibilidad de colaborar. Nuestros desafíos sería ir trabajando para ir logrando objetivos que tenga la escuela, porque estamos trabajando mucho, y por supuesto con el acompañamiento del director, de Esteban Fiandrino, y bueno, es trabajar en conjunto. Y también otra de las cosas que veíamos también de cómo incorporar o hacer acercar a muchas familias de los alumnos a la escuela. Yo sé que por ahí te dicen, y queda lejos para ir, pero bueno, una de las formas de también de conocer la escuela, ¿no es cierto?, de que todos sientan que son parte de una comunidad. Bien. Bueno, Sonia, todo el éxito en esta gestión, que logren llegar prontito a comprar esta herramienta para los chicos. Vamos a recordar entonces 2954-1563-1185. Te comunicas con Sonia, allí te encargas un pollo con ensalada y pan a 2.500 pesos que vas a pasar a buscar, por supuesto, por la Escuela Agrotécnica este domingo 2 de octubre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias por el espacio que nos dan para que nos vayan conociendo que está funcionando una cooperadora en la Escuela Agrotécnica. Éxitos en la gestión. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.